están mis jetes de oro? ¿Qué tal? Jetes. Saludos y buen inicio de semana para toda la raza que pues siempre me ve en estos videos de Facebook o de YouTube, digo, porque los subo a los dos, a las dos plataformas. Les mando un saludo chingón. Gracias por siempre estar ahí apoyando con sus likes, raza, les agradezco bastante. Ahora que fuimos con mi compadre Franco Escamilla a Guadalajara, se portaron bien, bien verga ahí la raza de Guadalajara, muy a toda madre. Y no fumen todo. Que fumen, pero no, pero me chingué unos tacos y tenía que chingarme un cigarrito. Pero bueno, el tema de hoy para toda la gente que nos está viendo en Facebook es, bueno, acerca de las navidades. Desgraciadamente viene la Navidad y yo sé que mucha raza que me ve trabaja y están en alguna empresa. Y vamos va a salir el cobre, porque yo no entiendo por qué en las posadas de las empresas la raza saca el cobre, porque deja que pegue, lo que te digo es que la raza saca el cobre bien cabrón en las empresas. Yo he ido a la misma empresa donde yo trabajo, que hace unas posadas muy mamalonas, donde tocan grupos bien chingones. Cuando hay cerveza gratis y comida gratis, güey, la gente saca el pinche cobre. Y más con el pinche pisto, güey. Todos tenemos un conocido, güey, que toma como... O sea, cuando es gratis, toma el puto como si se hubiera... Si se va a acabar Cervecería Cuauhtémoc, güey. O Grupo Modelo. O sea, de que, güey, en su pinche casa siempre tiene una caguama y es lo único que puede tomar en la semana. O el güey le culea a comprar un 24 de Tecate o de Corona, la chingada. Se maman como campeones... Te lo juro que he visto culeros, güey, que sacan las bolsas de los botes del baño. Vas al baño y veas que le ponen unas bolsitas negras chiquitas, güey. Sacan esas bolsas y las llenan de tecates, güey. A Chile. O sea, todos conocemos un cabrón así, güey. La comida también, güey. Saben que es buffet o que es comida llenada y la chingada y pinches enchiladas. De que échale dos enchiladas, dos flautas, arriba queso y échame dos enchiladas. Y todas llevan topper, güey. Esa es una parte en la que sacamos... Esa es una de la parte de la que sacamos el cobre, güey, en las posadas de las empresas, pero también con las viejas. Sí te ha tocado que mucha raza durante todo el año respeta mucho a las compañeras. Esas que, pinche blanquita de ingresos o pinche blanquita de recursos, no, está bien buena, pero nunca le dice nada, güey. Nunca se le acercan a la blanquita, nunca le dice nada. No se le acercan ni a los jefes, güey, ni a los patrones, güey. Pero ya te pones bien mamado en la pinche, en la posada de la empresa, güey. Y a huevo te le acercas a la blanquita y, ¿qué onda, blanquita? ¿Qué onda, pinche blanquita? Vamos a bailar, chiquita. Te la chupo, así, te la chupo, qué pedo. Sacas el cobre y luego hasta te igualas, así, eres igualado con el patrón. Ya el pinche dueño de la empresa, güey, pinche señor está así en una pinche pirámide con una silla de oro con dos leones al lado y subes y, ¿qué onda, ingeniero? ¿Qué onda, pinche ingeniero? Y tú eres de intendencia, güey, pinche ingeniero de oro. Deje de vender acero, güey. Venda mejor plátano. Exporte, importe plátano. Plátano macho mexicano. Wey. Y los intercambios también somos unos hijos de puta, güey. Todos tenemos un amigo super culo en los intercambios. Que dicen, oye, vamos a hacer un intercambio. Y tú dices, no, hombre, ¿de cuánto? ¿De 500? ¿De 600? ¿De 1000 bolas? Y no chingues. Uno de 70 pesos, güey. Un pinche intercambio de 50 bolas. ¿Qué vas a comprar con eso, culero? Y luego te toca ese hijo de su perra madre del intercambio. Y tú dices, oye, te tocó un intercambio de 200. Oye, el vato quería la playera de, no sé, de una playera, güey, que costaba 500. Oye, pues se la compras, güey, pones 300, pues nada más, vale verga, güey. Y ese puto te tocó regalar y te regala cosas que hay en su casa, güey. Una pinche taza así del sorteo T con un chingo de quises de jersey. O que te regalen una, ¿sabes qué se me hace? Una pinche reverenda mamada. Que te regalen una botella de Bucanas. O sea, para mí es como, mejor escúpeme en la cara, güey. Pinche alcohólico, ¿o qué? Al rato vas a regalar una grapa o un pinche... Un kilo de moto. Bueno, mejor regálame el kilo de moto, ¿verdad? Pero no mames, güey. O sea, una botella de Bucana es cuando ya no le piensas, no investigas a qué le vas a regalar al otro güey. Y qué va, y qué le gusta y qué le puedes regalar. Me caga a mí los intercambios. Porque siempre tú te esmeras por regalar algo chingón. Y el güey que te va a regalar a ti, puro chile. Así que, pues bueno, pásensela chido. Van a ver a un chingo de camaradas que se dejan caer con madre, que se maman como campeones. Y los güeyes son bien culos, güey, en los intercambios. Esto va a pasar. Esto y más mamadas van a estar pasando en diciembre. Así que, aténganse las consecuencias. Señor, yo soy Iván Femada Mole. Síganme en mis redes sociales. Este video lo puedes ver en YouTube y en Facebook. En Facebook estoy como arroba La Mole Chida. Hay otro pinche Facebook que dice La Mole Chida Verificada. Ese no es mío. El mío tiene 300, más de 300 likes. Ese pinche Facebook, mucha raza le está dando like y tiene 23,000 y le dice, no es mío, güey. Este es el mío, donde salen mis videos, güey. Si los agarran para ponerlos en otro lado, pues ya es otro pedo. Pero el mío tiene arriba de 340,000, creo que ando ya llegando a los 350,000. Y en Twitter me pueden seguir como arroba La Mole Chida. Y en YouTube, si lo estás viendo en mi canal de YouTube, pues ahí compártelo, suscríbete, y dale también like, que es La Mole de 99. Tengan un excelente, excelente, pues bueno, día. Y nomás recordarle a la gente que estaré próximamente presentándome en algunas partes de la República Mexicana. ¡El Verguita, le dicen! ¡Hombre, no se crean! Gracias a mi compadre Franco Escamilla, que me invitó a Guadalajara. Y si Dios quiere, regresamos a Guadalajara o regresamos a alguna otra parte de la ciudad de Monterrey o del área metrocircuncisada. Cuando ustedes quieran, señores. Gracias, les agradezco bastante, raza, que sigan mis videos. Y señores, ya viene el Guadalupe Reyes, así que mámate, becerro, mámate. ¡Te la chupo! ¡Hasta luego!